Nunca voy a encontrar una respuesta para comprender la otra cara de las cosas. Tu comportamiento era una farsa y me he dado cuenta en cada esquina de la única verdad. Por ingenua he creído a ciegas. Pasa en la vida y te condena. Cuando te recuerdo me enfurezco y cómo no. Por caer en tu trampa he conocido la otra cara, ese lado oscuro de las cosas malas. Por caer en tu trampa supe que te aprovechabas. Y a pesar de todo mi conciencia es clara. No vales nada. Si te recuerdo, amor, yo me enfurezco, pues no.